Miércoles 20 de diciembre. Aquí está la esclava del Señor. Del Evangelio según San Lucas. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Comentario al Evangelio por Sor Inmaculada de la Cruz. La oración colecta del día de hoy me parece un comentario precioso del Evangelio de Lucas y además recoge la mejor petición que podemos hacer en este día. Tú que has transformado a la Virgen Inmaculada por obra del Espíritu Santo en templo de tu divinidad, concédenos, siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón. Vemos a la Virgen romper sus planes, plantearse algo completamente diferente a lo soñado por ella, y hacerlo con humildad de corazón. Vemos a María convertida en templo de la divinidad, y sin embargo, ella se proclama a sí misma la esclava del Señor. ¿Qué podemos aprender hoy de este ejemplo maravilloso? A decir en cada momento y circunstancia de nuestra vida: «Hágase en mí». Es fácil escribirlo, pero ¿qué lucha tan grande se puede entablar en nuestro corazón cada vez que tenemos que rendirnos y decir: «Hágase»? Puede parecer fácil decirlo cuando el ángel está presente, cuando tenemos certeza de que eso o aquello es voluntad de Dios. Pero cuando el ángel se va, ¿entonces qué? Entonces es el momento de aprender de María esa docilidad del corazón, esa humildad de corazón, esa sencillez y aceptación total. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. ¿Pongo en Dios la confianza cuando me encuentro en medio de la prueba y la dificultad? ¿Me cuesta doblegar mi voluntad a la de Dios? ¿Qué hago cuando me doy cuenta de que Dios me pide algo diferente? ¿Cómo puedo llevar a mi vida esto de aceptar los designios de Dios con humildad de corazón? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.